una serie de características que en esa escuela que nosotros estamos tomando como guía, la Escuela Crítica de Frankfurt, la teoría crítica, leen en lo que llama Adorno la personalidad autoritaria. Esto tiene un... Bueno, esto no tiene ningún problema, ya pondremos los problemas al final, primero va a ser... Entonces, hay una serie de características, nosotros no vamos a ocupar todas, porque no todo corresponde a lo que a nosotros nos va a interesar aquí. Entonces, lo primero, y aunque parezca curioso, un convencionalismo rígido. ¿Qué quiere decir con esto Adorno? Que cualquier desviación de la norma social y por tanto moral que aprecie el sujeto autoritario, tanto el líder autoritario como, digamos, el que participa de ese populismo autoritario, le provoca una ansiedad profunda. Le provoca una Una ansiedad. ansiedad, así te. Un Entendido anguas. el principio de la ansiedad. Cualquier desviación de la norma social, moral, de la convención imperante en esa sociedad, le provoca una ansiedad profunda y lo lee como una agresión política. Bueno, eso podría ser Trump. Sí. Sí, México. van a tener muchos check, check, check. Ah, ok, Esto es entonces no es. general. Y no se olviden de que son señores escribiendo, señores, no señores, escribiendo los años 60 en Europa. O sea que aquí, pero es una serie de características que nos van a permitir ver, primero, reconocer una estrategia, un comportamiento populista, autoritario, que es lo que nos interesa estos días, y en segundo lugar, también entender los límites de nuestro propio análisis. Bueno, entonces, ¿qué podría ocurrir? Pues en los años 60, la liberación sexual, lo que llamamos la liberación sexual, ¿no? Provoca una serie de ansiedades en un sujeto que en realidad no existe mucho, pero en fin, votante de Trump, por ejemplo, un hombre blanco, de clase obrera, religioso y conservador. Wasp. O también católico, porque aquí no es, o Muy bien. sea, por ejemplo, en las grandes, en las, en, alrededor de los grandes lagos, lo que hay es mucha población de origen católico, ¿no? Irlandés y demás. Pero bueno, sí, el WASP, ¿no? Pero el WASP de cuello Azul. azul, por decirlo así. Aunque ya verán que esto no es tampoco una cosa de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, una reivindicación de minorías étnicas va a provocar una ansiedad en una parte importante de la población. Es lo que puede ocurrir. Es muy pronto todavía para decirlo, pero es lo que puede estar ocurriendo, una parte de lo que está ocurriendo en España con el nuevo partido Vox, que es un partido populista autoritario. Ya veremos dónde nos lleva, pero en fin, de momento esa es la definición. El siglo XX ha sido pródigo en este tipo de rupturas, porque viene de la tradición que les hablaba del principio, viene del gran choque de las dos grandes guerras mundiales, viene de la generalización de una escuela de la sospecha, por ejemplo, entre los intelectuales. Entonces, todo se va a poner en cuestión, pero si todo se pone en cuestión, significa que al final el individuo raramente encuentra un asidero para sentirse seguro, Es el y menos todavía para postmodernismo. sentirse identificado. ¿No es lo postmoderno eso? No, la posmodernidad es lo contrario. La posmodernidad, que es un resultado de la escuela de sospecha, entre otras cosas, pues provoca efectivamente que dices, no, esto no puede ser. Por ejemplo, la reflexión asumida por muchos poderes públicos, no por todo en absoluto, pero por muchos poderes públicos, sobre el género y la diferencia entre sexo y género, que son dos cosas distintas. El matrimonio igualitario, que llamamos de forma neutral, es decir, los matrimonios gays. Eso es nuevo. Eso es nuevo, pero es que el populismo también es nuevo. O sea, yo les estoy retrotrayendo un poquito para que entendamos todas de dónde estamos viniendo. Pero en realidad el populismo es un fenómeno que responde a las crisis de las democracias liberales de los últimos 25 años, 30, 25 años, no más. Es un fenómeno nuevo el propio populismo. Bueno, entonces, tenemos uno, el convencionalismo rígido. ¿Cómo dijiste? ¿El populismo es en sí? Es una respuesta a Las a las crisis. crisis de las democracias liberales, crisis económicas, crisis políticas. Por ejemplo, ya no estamos seguros de que nuestra bandera sea nuestra bandera, de que nuestro sexo sea nuestro sexo, de que nuestro color sea nuestro color, de que nuestra lengua sea nuestra lengua. Vemos sujetos, individuos, vemos a la calle, que no responden a Clasificaciones estas clasificaciones. humanas. Ya verán que tampoco es tanto tan fácil cuando vengamos sobre todo a los ejemplos latinoamericanos. Por eso es tan interesante el subcontinente latinoamericano, porque te rompe muchos esquemas. Pero de momento son los esquemas para empezar, no nos vamos a... Dime. Y no justamente es por la crisis económica. Es uno de los factores. Es un factor muy Pero grande. Holanda no tiene la más mínima crisis económica ni nada que remotamente se parezca, pero tiene la sensación de tenerla. No, ¿Pero tiene qué? la La sensación de sensación. tenerla. España no se rompe ni se va a romper y no pasa nada porque alguien democráticamente decida, aunque el procés el procés, por ejemplo, catalán, es un caso claro de proceso populista. No, no populista autoritario, populista progresista no muy bien hecho, pero populista progresista, pero sí, o sea, quiero decir, puede haber populismos enfrentados, ¿eh? Y los populismos más dispares se pueden llevar muy bien, como puede ocurrir con el presidente de los Estados Unidos y el presidente de una república. O sea, dice, ¿todo cómo puede ser que sí? Pues sí, se entiende. No, pues bueno, de momento. Bueno, entonces, otro rasgo. Llevamos el primero, este sería el segundo. Y este sí es muy importante, pero este sí es muy general. Lo que Adorno llamó, Adorno desconfiaba profundamente de las masas. Curiosa, siendo como era un pensador de raíz marxista, pero mire, la vida es complicada. Entonces, él habla de la sumisión autoritaria. Es decir, te resulta más fácil, y aquí si leen ecos del fascismo los están leyendo muy bien, claro que los hay. O sea, esto no es... Hay características que comparten varios sistemas políticos, varias estrategias. Entonces, la sumisión autoritaria significa la actitud completamente acrítica hacia valores morales que se entienden como fuertes. De hecho, el valor de la fuerza va a ser muy importante. La fuerza como valor frente a la debilidad va a aparecer más veces. O sea, ser fuerte, así sin más, ser fuerte, ser el tipo más fuerte de la escuela, ser pegón si hace falta, es un valor. Ah, Si se chico. fijan, en contraposición con con los que se llamaron con Beatriz los valores republicanos, pues no, no aparece por ningún lado. La cosa no es ganar en una construcción republicana. La cosa es discutir, si se quiere Y así, ponerse de y acuerdo. ponerte de acuerdo. En el populismo, como estrategia, en el fascismo o el marxismo-leninismo, la cosa es ganar, Imponerte. imponerte, no transigir. La transacción se entiende como una tranza contra la sociedad, contra los verdaderos valores. Por eso muchas veces el populismo, bueno, muchas veces, el populismo no muchas veces, el populismo autoritario puede acabar en violencia. No todos, pero puede acabar en violencia. No todo el tiempo, no todos los casos, pero puede acabar en violencia. Porque la violencia se reifica, se convierte en un valor por sí mismo. Ojo, no todo el tiempo. El populismo no es fascismo. O sea, no van a salir con palos y van a romper escaparates. Una discusión, no es. Digamos que sigue manteniéndose dentro de los límites de un cierto discurso constitucional, democrático. Mucha crítica. Sí. Además, la crítica no pasa nada, ¿no? En sí mismo la crítica, bueno, no tiene mayor... Aquí el problema es que esta serie de características, llevamos dos, todavía nos quedan cuatro o cinco más, van a suplantar los valores Democrático. republicanos. Que vieron que no hablamos de valores democráticos porque democracia puede haber de muchas maneras. Entonces aquí se estaba hablando, digamos, en otros términos. Miren, por ejemplo, hay el capítulo del día. Esta clase de hoy está basada fundamentalmente en el capítulo de un libro, y en este capítulo no les voy a dar los detalles. Es un libro muy, muy reciente, o sea, ya ha ganado Trump. Y en parte responde, es un libro de una autora americana y en parte responde a esto. Y claro, ¿cómo mides este tipo de cuestiones? Pues cuantitativamente es complicado, tienen que ser por métodos cualitativos, es decir, por ejemplo, haciendo entrevistas con métodos etnográficos. Entonces se hace unas encuestas a votantes de Trump Y el valor principal que comparten todos esos votantes de Trump es el autoritarismo. Pero ¿cómo se ve reflejado eso? Por ejemplo, dice, lo más importante, digamos, son respuestas de estas encuestas. Lo más importante es que un niño sea respetuoso o independiente. Perdón, así se plantea no, las preguntas son dicotómicas a propósito para que quede claro, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que un niño sea respetuoso o independiente? ¿Obediente? ¿O que pueda confiar en sí mismo, digamos, que él tenga todas las maneras de poder enfrentarse a la sociedad? ¿Portadito, no? O sea, un niño bien portado, o empático, o educado, o considerado. Curioso o con buena educación. Sistemáticamente los votantes de Trump van hacia la convención social, pero también hacia ese individualismo que permea, digamos, ¿no? O sea, yo puedo todo. Es una cosa muy curiosa en los populismos autoritarios, porque se ve también en los ejemplos europeos una confianza ilimitada en las propias capacidades, pero una devoción ilimitada en las capacidades del líder. Aquí introducimos ya una de las palabras que nos va a guiar durante estas cuatro clases, que es el líder, ¿no? El líder de facto no se equivoca nunca. No hay discusión dentro del populismo autoritario. Insisto, nos huele a fascismo y está bien porque hay un olor a chamusquina bastante, pero digamos, lo que nos diferencia del fascismo es que en ningún momento se niega la mayor de las construcciones republicanas existentes, en el sentido republicano que vieron con Beatriz. O sea, puede ser perfectamente un reino, ¿eh? Puede no ser, sino un sistema parlamentario, un sistema constitucional. Los populismos no quieren abolir el parlamento, que es lo primero que hicieron los fascistas, por ejemplo, alemanes o italianos, cuando tomaron el poder, y además tomaron el poder, en el caso nazi, en lo que llaman algunos historiadores, un golpe de Estado retardado, o sea, que duró unos cuantos meses y fue ocupando espacios de poder. En el caso italiano fue mucho más claro. A partir de la famosa marcha sobre Roma, se acabó, se disuelve el régimen liberal constitucional de la monarquía italiana. Pero por cierto, en el caso italiano, bueno, en el caso alemán fue distinto porque ya se había muerto el jefe del Estado y por eso Hitler pudo ocupar todas las esferas. Pero es interesante ver en el caso italiano cómo el rey de Italia estuvo ahí hasta el final. Es decir, Mussolini no era el jefe del Estado, el jefe del Estado era el rey. Y el rey, su legitimidad venía del Risorgimento, que es un régimen liberal republicano, en el sentido que vieron con Beatriz, casi de libro de texto. O sea, la monarquía constitucional saboya, la monarquía constitucional italiana era así. O sea, parlamento, partidos, turno de partidos, ¿no? Participación política. Y ahí estuvo. O sea, al rey no se le movió un cabello en los casi 20 años, más de 20 años, que se dice pronto, o sea, porque toman el poder en el año 21 y se da el golpe de Estado interno contra Mussolini en el año 43. Son 22 años en que hay un rey liberal y Mussolini. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión un poco inquietante, ya le digo yo. O sea, Podría ser igual Franco con el Franco, después no, no de es un ejemplo rey. parecido porque Franco siempre No se gobierna lo, como jefe de Estado. pero siempre tiene al No, siempre no, es cerca. bastante tarde en realidad. Ah, yo Sí, pensé que no, no, era no. desde antes. Lo trae para educarlo. Es Sí, algo sí. interesante lo que nos dice Sandy, no tienen todas por qué tener familiaridad. El caso de Franco es siempre, desde el principio hasta el final, una dictadura Sí. que a veces se dice militar. Bueno, es un adjetivo que aquí no significa mucho, pero bueno, la dictadura se apoya en las fuerzas de represión, sea el ejército, sea la policía, sea las dos. Pero bueno, es una dictadura conservadora, una dictadura, o sea, conservadora Conservadora. en sus valores, como plantea la sociedad. Un régimen capitalista en este sentido, ¿no? Podría haber sido de otra manera. Pero la asunción, pero nunca, o sea, el Estado español se ve a sí mismo como una monarquía, lo cual es que no hay rey. No, no se sabe. Y a Juan Carlos le hacen heredero en el año 63. O sea, son Sí, casi 25 30, años sí, después de claro. la guerra. O sea, ha dado tiempo a consolidar. O sea, el régimen no cambia nunca mientras dura. Por eso no es un ejemplo muy, muy adecuado en este punto. Bueno, entonces, volvemos a la característica. Sería la característica número 3. Y esta es importante porque la vemos muy seguido en el tono del debate público global. Y ahora olvídense de fronteras nacionales, que es la agresividad autoritaria. Digamos, a la sorpresa de Luisa, eso es lo que yo decía con el valor de la fuerza. La fuerza por sí misma se convierte en un valor. Netanyahu, que ustedes creo que no tienen el placer de verle muy seguido, sus obligaciones, digamos, intelectuales, pues sí, este es el ejemplo Usarla. perfecto. No solo usarla, sino entronizarla. Ah, es un gran valor. Es el valor. De hecho, constantemente el eslogan de Netanyahu en todas las elecciones, que ya lleva unas cuantas, que ha ganado, no es que todo el país le vote, pero le vota suficientemente parte del país como para que la gane, es fuerza. O sea, siempre, siempre el eslogan es Netanyahu fuerte. Es propio del lenguaje, porque Netanyahu es un populista que quisiera ser autoritario, pero bueno, el sistema israelí es más complicado que todo eso. Claro, en el caso del Estado de Israel, como está entreverado en los problemas de colonialismo, pues bueno, es un Estado un poco complicado. Pero digamos que en la fachada, o bueno, no en la fachada, en una parte del funcionamiento bastante grande del país, pues sí, es una democracia liberal constitucional, así, chic, chic, chic, ¿no? Que tiene todo, con el problema serio, claro, del colonialismo, tanto interno a los palestinos con ciudadanía israelí, como sobre todo en Gaza y Cisjordania y los Altos del Golán. Claro, por ejemplo, parte del ethos, las características sociales del consenso israelí es la fuerza, porque allí todo el mundo, menos los árabes palestinos, van al ejército. Y pues no hay ejército que no esté basado en la dominación, en las órdenes y en la fuerza. Los voceros, digamos, de un cierto sionismo que yo llamo banal, pues dicen que es el ejército más moral del mundo, pues mire, ejército, yo lo sé, ni el mexicano, o sea, no, el ejército está basado en la fuerza y en la violencia, el control de, si el ejército está donde se tiene que quedar, que es en los cuarteles y no molestando, pues pues ahí, ¿no? Pero dentro son órdenes y las órdenes, o sea, no se cuestionan, aunque haya, ese fue, si se acuerdan, uno de los grandes problemas, digamos, jurídicos, tanto después de la Segunda Guerra Mundial en los procesos de Núremberg, como también en los procesos posteriores a la disolución, a veces más violenta y a veces menos, de las dictaduras del Cono Sur. O sea, la famosa obediencia debida. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, si se fijan, el populismo no es original, no es creativo, está tomando de aquí y de allá, de nuestro mundo, de nuestras sociedades, elementos que conjugados, este populismo autoritario, yo de verdad que les encargo mucho el mes que viene. Bueno, si el embrión nos lo permite. Porque es muy interesante ver la otra reflexión, que es la que nos falta y que es la que justifica, por ejemplo, movimientos, ahí sí, desde la izquierda, en Latinoamérica, ¿no? Después de los consensos, el consenso de Washington y los consensos de los años 90. Pero ahora estamos con los malos de la película. Bueno, no sé si los malos de la película, pero en fin, con los que todos más o menos estamos de acuerdo en que, mire, muy bien, no nos caen. O sea, esta gente no pone en peligro alguno de los consensos que nos parecen preciosos para una convivencia pacífica, ¿no? Pero bueno, hay que entender por qué. Entonces, la agresividad, la agresión, pero no es una agresión fascista, insisto, no van a romper escaparates. A lo mejor algunos rompen de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, Lo que quiero decir como aquí. cualquier manifestación, o sea, quiero decir, eso forma parte de la. Pero es el tono del debate público el que se convierte en agresivo, es contra mí. Conmigo o sin mí, y eso es curioso porque Netanyahu es alguien, por volver al mismo ejemplo, que es un evidente populista, ya les digo, autoritario, lo que el país no lo permite ser, pero que tiene que gobernar en coalición. ¿Y qué es el gran éxito político de Netanyahu y en general de sus ideólogos? Que todo el país ha girado en su consenso público hacia esa exaltación de las fuerzas, a esa exaltación del nacionalismo. En el caso israelí y en muchos otros casos, el nacionalismo es un pegamento. Por su forma agresiva. No, bueno, O sea, digamos, súper todo el país, nacionalista. el debate público de todo el país gira, o sea, acaba girando, o sea, la gran argucia estratégica, argumental, táctica, en este caso, pues estamos tomando este ejemplo, ¿no? Netanyahu es jalarlo hacia allá. Un ejemplo europeo. Toda Europa, toda. está preocupadísima por la emigración. Claro, no por la emigración que va a Marbella, ni por la emigración que va a Saint-Tropez, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. O por María, por darle un ejemplo. Eso no le preocupa, ¿no? Los mexicanos son todos muy simpáticos porque normalmente llegan blanquitos y además no molestan. En España me refiero, que hay muy pocos. Con dinero, y en general llegan con con dinero. dinero, ¿no? Claro, Ese es todo el los que han tema. ido preocupando, porque ha ido cambiando la cosa, Si pues no es les el costamos. ecuatoriano o el colombiano en los 90, en fin. Bueno, esto es importante porque en realidad las tasas estadísticas de población emigrada, salvo algunos países europeos, no son tan grandes, son en realidad muy pequeñas. O sea, hay En movimiento Europa. en Europa, Claro. hay movimientos anti-inmigración en Italia, que no llega ni al 8% de inmigración. Es una locura. Si es que, de verdad, para ver negros en Italia, con perdón de la grosería, hay que buscarlos. Es que, no, no. Estamos en contra de los gitanos rumanos, pero si son 2.000 en toda Roma. O sea, claro, se ponen los semáforos porque es de lo que viven. Entonces lo ves Sí, en los semáforos. claro. Pero quiere decir, no hay una lógica real. Porque el populismo, la verdad, no le interesa. Y la verdad estadística, menos que nada. Ni a este. Y ese es uno de mis problemas con Beatriz, pero ahí se los encargo. Ni al que viene, el mes que viene. Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas, o sea, no tuve muchos problemas, nos llevamos bien. Yo tengo un gran amigo mío, un amigo íntimo, que es diputado por Podemos, y cuando, en España. Y cuando, digamos, las primeras elecciones que participó Podemos, había no una frase, una expresión, casi un eslogan, que es: vamos contra la casta. Igual como ahora. Bueno, sí, igual aquí en México. Y yo le decía, y bueno, nunca llegamos a un acuerdo, que a mí me parecía muy peligroso. ¿Qué es la casta? La casta Los sería la élite, fifís. los fifís, lo Ay, que aquí la ahora. casta divina. Sí, o sea, la casta, además es una palabra, el populismo como estrategia puede ser muy inteligente, entonces es una palabra que no es tan usada en España y que por tanto llama la atención, se te queda. Y que rápidamente entiendes a un nivel muy primario, en realidad, muy superficial. Pero ya vamos a ver esos procesos de identificación. Como vamos a ver en una de las características siguientes, el populismo no cifra la interpretación de los problemas sociales en el qué, sino en el quién. Pero eso lo vamos a ver ahora. Y eso es muy importante, claro. Muy importante y muy peligroso. Eso sí pasa. Y dentro del populismo progresista, por eso hablamos del populismo progresista, también hay esos mecanismos. También hay esos mecanismos. Bueno. Entonces, tenemos la agresividad como valor, ¿no? La fuerza como valor. En el caso que comentaste de Sí. Israel, ellos la fuerza, pues sí dicen, es que si no tenemos esa fuerza, esa disciplina, pues tenemos junto Es un punto muy Palestina, importante, es un Siria. punto muy importante el que saca Beatriz, claro. Digo, según La cómo es el auto, país. la autoimagen, Vale. la autoimagen Si me de trae aquí. ¿Quieres más café? que ya se me quedó frío de tanta Sí, emoción claro, de populista. tanto hablar. ¿Tú sabes para qué hablas tanto, hombre? Bueno, ustedes dicen que Beatriz es peor que yo. Bueno, sí, pero este punto que saca Beatriz es muy importante. Sea o no verdad, es decir, sea o no verdad en los contrapesos geoestratégicos del Medio Oriente, que es un Claro. avispero. No, pero a lo que voy, es un poco. El caso es que en Israel, por poner el ejemplo que pone Beatriz, que yo creo muy pertinente, se tiene la conciencia de que están amenazados. Claro, Trump Vive también. con eso. Trump Vive, también. vive, exacto. sí, Es una claro. excelente herramienta eso de que No, sí, pero pero lo usa genial. muchísimo. Sí, pero eso es lo que voy. No, o El sea, miedo, el miedo, sí. que es difícilmente cuantificable, porque además todos tenemos derecho a Pues sentir sin miedo miedo, no andamos. No hay nada más ustedes, primario que el muerto. vayan O sea, ustedes es con que mis el alumnas de miedo la es UNAM que muy salen de las real, clases a las 7 de la tarde. ¿eh? Sí, O la de la UAM, esta palabra ya ni te No, cuento. bueno. Sí, el miedo te paraliza. Sí, pero Y el claro, cerebro también. exactamente. Y hay una parálisis social hasta cierto punto. ¿Por qué, digamos, le doy la vuelta a lo que nos planteaba Beatriz? Porque Netanyahu es el resultado, o sea, viene después, no es el resultado. Es el resultado si esta fuera una clase de historia israelí que no lo es. Entonces, viene después del proceso de paz. Ya, pues no tienes un proceso de paz de 20 años. No has establecido de común acuerdo con unos socios palestinos de los que te fías y con los que llevas hablando casi 15 años. Claro, bueno, sea o no, es que ese es el análisis político. Lo mío, digamos, es otra cosa. Es decir, ¿por qué vas a tener miedo? Por ejemplo, Trump, en una de las jugadas respecto del acuerdo nuclear con Irán. Pero bueno, si acabas de firmar un acuerdo nuclear con Irán. y no parece, vamos, nada, nada, bien, racionalmente encima de la mesa, nos dice que la República Islámica de Irán se lo voy a saltar. Y además tú tienes instrumentos para controlarlo y la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué denuncias? Porque el miedo viene muy bien. Y Irán está lo suficientemente lejos y es suficientemente musulmán como para que sea maravilloso, ¿no? Así. Pero en Corea, que es mucho más caliente, claro, es ese. Lo veremos en su momento, pero el miedo, ya le digo, va a volver a aparecer, es un elemento fundamental y tenemos que no tener miedo al miedo, ¿qué? Como valor cívico. O sea, bueno, pues vivimos en sociedades. O sea, crear miedo, sí. Tiene que dar miedo. Exactamente. Te quieren crear miedo. Sí, o sea, no hay digo, que hacerle caso. Tienes que detectar. Vox en España es evidente. Qué miedo. Alta miedo maneja. Sí, sí. Ahora, como lo están manejando, que dicen que bueno, que los asaltos van a seguir y van a ser más fuertes. Eso es un miedo. A ver, perdón, pero me he perdido. ¿Dónde? Aquí. En México. En México. ¿Pero quién lo dice? No sé, no sé, perdón, ya hace mucho tiempo que no nos vemos. Perdón, que soy yo, que no sé quién lo dice. Pues las cosas sociales. Hazte cuenta, los guachicoleros que se tienen que mover a otro negocio. Miedo a la sociedad, que como no tienen empleos, como no hay servicios sociales suficientes, y por eso hay que instalarlos, hay el miedo. Ah, es interesante la reflexión, aunque, claro, enlazando lo que vieron con Beatriz, en realidad no hay que darles servicios sociales porque tengamos miedo, hay que darles servicios sociales. Por ejemplo, en la Ciudad de México es muy interesante en ese sentido de llevarle la contraria, ese hay que darles el programa de pilares que acaba de instaurar el gobierno de la Ciudad de México. Porque lo que busca es, es un problema de justicia social y las comunidades locales se tienen que empoderar, se tienen que hacer dueñas simbólicas, no dueña de, sino participar y por cierto, y eso es una de las cosas interesantes de la Ciudad de México, claro que sí, están dispuestísimas, no hay ningún problema. O sea, es un problema de justicia social en el caso mexicano. Y es una respuesta un poco apresurada, miren, ¿por qué digo esto? Porque el miedo existe, por ejemplo, entre las comunidades, las gated communities de Estados Unidos, cuando en realidad las tasas de delincuencia en Estados Unidos son bajísimas, son muy bajas. Como nos ha pasado a todos que hemos vivido en Estados Unidos, dejar la puerta abierta. En Filadelfia, yo dejar la puerta abierta. Ahí se me ha olvidado la llave. Ah, bueno, pues da igual. No, vale. Dices, pues bueno, pues no debe ser una cosa. Y sin embargo, Estados Unidos, que tiene las tasas de criminalidad no más bajas de Occidente, pero sí las tiene muy bajas. Realmente, por per cápita, las tiene muy bajas. Salvo los llamados guetos sociales, claro. Sin embargo, y es que si no, no llevaba mi clase de la UNAM. No, porque luego, de 2 a 4 me toca hablar de Hannah Arendt. Hoy vamos a leer a Hannah Arendt, que es un buen antídoto contra el miedo. Aquí ya se me quedó frío, me siento. ¿Quieres leche? No, así está. Gracias. Entonces, si les parece, vamos a terminar. Llevábamos 3. El convencionalismo rígido, la sumisión autoritaria, la agresividad autoritaria y esta es la cuarta. Lo vamos a llamar aquí la frialdad. La devoción ilimitada es la segunda, ¿no? ¿O cómo lo pondrían la segunda? Sumisión. Esta es la primera. Sí, porque la primera sería el convencionalismo rígido. Es decir, el mundo está bien como es y no tiene que cambiar. Mi mundo, yo, como individuo, ¿no? Adivina quién viene a cenar esta noche, esa gran película de los 50, pues es un ejemplo de ¡ay! ¡Uy! ¡Qué liberales y de San Francisco somos! Pero resulta que... Hombre, no es que invitaban a un negro. El negro era... Este era Poitier. Y era el novio de la hija. Era el novio de la hija. Sí, es Catherine Hepburn y... Cindy Poitier. Y el de Catherine Hepburn, que ahora se me ha ido la cabeza. La cuarta todavía no ha dicho. La cuarta todavía no hemos llegado. Es que yo no soy Beatriz. No soy tan ordenado. Lo estoy trabajando con mi psicoanalista, pero... Este mes no voy a poder porque no me da la vida. Bueno, entonces, la cuarta viene ahora. No, lo digo porque eso del convencionalismo rígido es más insidioso de lo que parece. O sea, sí. Cualquiera de nosotros, yo, el primero, yo en la Roma o en la UNAM, me cruzo con un tipo con pinta de cholo naco con tatuajes, yo siento miedo. Ah, claro. Claro. Sí, pero ¿por qué claro? Si es mi alumno. Es mi alumno. O sea, no lo es, pero puede serlo. Sí, sí, sí. Claro, pero si sí, es la Roma, si enfrente de mi casa están vendiendo las Martins. O sea, sí, de tu casa, está la tienda de Martins, quiero decir, la Roma, pues es un lugar con tatuajes y hipsterones y tal. A ver si lo que me da miedo es la cantidad de melanina del señor con el que me acuerdo. ¿El señor qué? O sea, su piel morena. Ah, su piel morena. No, no entendí. O sea, entonces a ver si lo que me da miedo no es sus tatuajes. No. A ver si lo que me da miedo es que es moreno y yo asocio lo moreno, sí, no con los tatuajes, no, con alguien que me puede asaltar. Bueno, no, pero yo también veo pero un güero lleno de tatuajes, tal, y yo también. Sí, tal, y me da igual de miedo que el negro lleno de eso. Yo te aseguro que en la Roma no. No, y es tonto porque no puede ser la persona más adorable, más buena, no, y el otro que no tiene un tatuaje y un fachón es un asesino serial, o sea, es una tontería. Lo que quiero decir con eso es que... Sí, así es. Claro. A nosotros nos da. El populismo, aunque nosotros, en principio. Es miedo a lo diferente, ¿no? Sí. No, ya es lo moderno, si te hubieran ganado, ¿no? No solo lo diferente. Es que hay estereotipos que son el populismo invita a reflexionar. Bueno, el populismo, el estudio del populismo invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios que todos tenemos. Yo el primero. No se crean que yo soy aquí. Absolutamente. El prejuicio, ese es un punto excelente que ha sacado Jenny. Sí. El prejuicio es un sistema para ordenar nuestra realidad. ¿Cómo sabes que estás? El hijo de Sergio Trey está todo tatuado. Lo ves y es un señor enorme. Y Sergio dice, no, que no, los tatuados es un amigo nuestro que nunca pensarías que tiene un hijo todo tatuado. Uh-huh. Por eso, tiene una tienda de tatuajes. ¿Cómo se llama? Voy a cortar aquí porque ya es...